Que nos quiera alegrar. Sin música la pena nos podría matar. Sin música el planeta podría estallar. ¿Dónde, dónde están los músicos que tocan y no paran jamás? ¿Dónde, dónde están los músicos de ahora? Yo los quiero escuchar. Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar. Oh, oh, oh, todos queremos bailar. Así, así, sáqueme las penas. Así, así, así, déjenos bailar. Así. Chiquita de Barrio Patricio. Estamos aburridos en toda la ciudad, porque no hay una orquesta que nos quiera alegrar. Sin música las penas nos podrían matar. Sin música el planeta podría estallar. Que tocan y no paran jamás. ¿Dónde, dónde están los músicos de ahora? Yo los quiero escuchar. Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar. Oh, oh, oh. Todos queremos bailar. Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar. Oh, oh, oh. Todos queremos bailar. Así, así, así. Sáquenme las penas. Así, así, así. Déjenos bailar. Así, así, así. Sáquenme las penas. Así, así, así. Déjenos bailar. ¡Ea! Sáqueme, sáqueme lo que usted quiera. ¡Vamos! ¡Vamos, cabeza de Sancho!